Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que te acerca a las más maravillosas músicas de inspiración y de procedencia popular de todo el planeta y alrededores, y que te traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y hemos comenzado con estas músicas amenazadas, podemos decir, porque es música que nos llega desde Afganistán, en realidad de un músico afgano exiliado hacia las cercanas tierras iraníes, como es Nasim Khushnawaz. Él es un maestro del rubab, ese laúd, ese instrumento de cuerda que habéis escuchado, y como maestro pues se le reconoce el título de Ustad Rahim Khushnawaz, experto en las tradiciones de Jorasán y Herat, que conectan los mundos de las músicas de ese entorno de Afganistán junto con culturas cercanas, vecinas y con conexiones como la persa o la india. El disco que se publica de este artista es Songs from the Pearl of Jorasán, canciones de la perla de Jorasán, del cual escuchábamos esta pieza, Saharga. Otro estreno discográfico aquí en Mundofonías es este disco del grupo Halva, llamado Dinner in Sofia, Cena en Sofía, la ciudad capital de Bulgaria, con estos aires klezmer y no solo. De hecho, la inspiración en aires balcánicos está muy presente en este trabajo. Por ejemplo, piezas como esta, Jora Dinkabal. Thank you. Hemos oído esta pieza, Hora din Cabal, con este aire balcánico, tal vez rumano. ¿Qué nos traía este grupo, Halva? El caso es que ellos son belgas, están en Bélgica. Es un sexteto liderado por Nicolas Cotteny, que toca el violín. Es uno de los dos violinistas de este grupo, que aparte tiene clarinete, acordeón y piano, la misma instrumentista, cello y percusiones. Y las piezas son composiciones propias de Nicolas Cotteny, inspiradas, por una parte, en la música yiddish clásica y en la música de la cultura askenazi y también en las culturas de los países donde tenían presencia. Por ejemplo, en Grecia, en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría. Todas estas músicas pasan por el tamiz de la creatividad de este artista para fraguarse en este trabajo Dinner in Sofia, Cena en Sofía, que firma el grupo Halva, que además es un dulce, una especie de turrón, una pasta hecha con azúcar y sabores de diferentes cosas. Puede tener chocolate o vainilla o algunos otros tipos de sabores. Tiene una parte importante de frutos secos. Y es un postre representativo de muchos de estos países de donde toma inspiración este grupo, Halva. Pues vamos a seguir en ese entorno ahora fijándonos en artistas que nos acercan la tradición gitana. Desde Eslovaquia, en este caso, Julia Kozakova es la artista que vamos a escuchar con el disco que publica en estos días con el título de Manusha, es decir, pueblo, en lengua romaní, la lengua de los gitanos. A esta artista, Julia Kozakova, le acompañan diversos instrumentistas que tocan el violín, el cimbalón, la viola, el contrabajo y la guitarra. La pieza que escuchamos es la que abre el disco, Jaide Vlale. Jaide Vlale, pemangeso te kero, lero menge la shivoya me kera, la shivoya kera va matu mensa, yoi te shai mula tina. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigues en Mundofonías y después de escuchar la música de esa artista eslovaca, Julia Kosakova, con música de los gitanos de esa región de Europa, hemos continuado con música hecha por una artista finobúlgara. Ella tiene raíces en Bulgaria, pero vive en Finlandia hace mucho tiempo, así que ella tiene estas dos culturas dentro de sí. Es Anna Danchev y el grupo es Danchev Domain. Este nuevo disco de Lions We Are está centrado en un tema, el del coraje, la valentía. La pandemia por la que hemos pasado todos los pueblos del mundo, pues ha inspirado un montón de trabajos artísticos y este es uno de ellos sobre el que la propia artista Anna Danchev explica cómo la pandemia sacó de nosotros sentimientos de soledad y de miedo, a los que después además se han sumado los miedos por el tema del cambio climático, ahora la guerra también. Entonces el disco es una llamada a la valentía. Por eso se llama The Lions We Are, los leones que somos. Y la pieza que hemos oído era Never Ever. Pues vamos a continuar con otra conexión balcánico-escandinava, porque aquí tenemos también a otra artista femenina, Lidija Dokuzović, procedente de ese país de Croacia, con su trío, que está ubicado en la ciudad sueca de Malmö. En él participan Alan Skrobe, que es un músico sueco de raíces croatas, precisamente, con su guitarra y su mandola, y Jesper Nordberg, contrabajista. Escuchamos esta pieza titulada Sivisoko Kvili Doletio, que procede de la isla de Mljet, en Croacia, en la cual escuchamos al halcón gris que declaró su amor a la hermosa hada y tras ello contempló cómo alguien robaba el corazón de su amada. Triste y apesadumbrado, cantaba esta canción considerando la profundidad del amor. Pues aquí teníamos la versión que nos acercaba el trío de Lidija Dokuzović, artista de origen croata, con este trío que llega desde Suecia, desde Malmö, en el sur del país. El disco titulado I've Heard, he oído, en su título en inglés, Chula Jesam, en su título en croata, o serbo-croata, porque al fin y al cabo sigue siendo aproximadamente la misma lengua. Como digo, es la música de Lidija Dokuzović y su trío sonando aquí en Mundofonías. Y a continuación os damos la bienvenida a Insanistán, ese territorio imaginario al que nos lleva el colectivo Metz Bazar. Ellos dicen, Insanistán es una invitación a liberarnos, que nuestros pensamientos cojan alas y tomen el vuelo, que nuestra esperanza se mantenga viva y que nuestro miedo y nuestra valentía avancen mano con mano, mientras que los males de nuestra especie no acaben de corroer nuestros corazones. Es una propuesta musical muy curiosa, viene desde Francia, reúne artistas procedentes de allí y también llegados allí, por ejemplo, desde Turquía, Armenia, etc. Canciones en turco, en armenio, en francés, en inglés, en portugués. En este nuevo trabajo, como digo, se llama Insanistán y ellos son Kolektiv Metz Bazar. Gamerni Escuchábamos la pieza que da título a este disco Insanistán del colectivo Metzbazar, una muestra curiosa de la creatividad de estos artistas que nos acercan aires que nos pueden evocar, pues eso, las músicas de Anatolia, del Cáucaso, de Oriente, de los Balcanes, el jazz, canción francesa, música brasileña a veces también, bueno, pues un montón de sugerencias en la música de colectivo Metzbazar con su disco, nuevo disco, Insanistán. Pues de esta conexión de músicas hechas en Francia, seguimos con más conexiones, las que hace el Mediterráneo, ese mar que ha conectado a tantos pueblos a lo largo de la historia. Vamos a escuchar el disco del grupo Musicants, que nos llega desde Valencia. Nos lo hace llegar, además, Manuel Miralles, fundador de Altal, un histórico grupo valenciano y es miembro de este grupo, que presenta ahora este disco llamado La Mar de Vides, La Mar d'Amors, Mar de Músiques, Mar de Mors. Está en valenciano, dice La Mar de Vidas, La Mar de Amores, Mar de Músicas, Mar de Muertos. Y hemos elegido una pieza que, digamos, sería representativa de el último de estos temas. Se llama A la Una. Está basada en una melodía tradicional sefardí y la letra es del propio Manuel Miralles. Y es la descripción de una vida de una persona en la que entra la guerra a destrozar todo lo que ama. Es el grupo Musicants. Thank you.

tío hay que verlo, hay que sentirlo. No hay libros ni métodos para esto. Es un aprendizaje directo. Pues hemos continuado con más inspiraciones ibéricas, pero en vez de irsenos por el Mediterráneo, como en músicas anteriores, ahora se nos van cruzando el Atlántico hasta Nueva York, porque allí se fue este ya mítico flautista, saxofonista del jazz y del flamenco español, como es Jorge Pardo. Su nuevo disco se llama Trans Sketches, y en él colaboran diversos artistas, como el pianista Jill Goldstein, el arpista Edmar Castaneda, el bajista Matt Garrison, el batería Mark Juliana. Por cierto, en esta pieza de los que hemos citado, solo estos últimos, junto con también el guitarrista Melón Jiménez. Una grabación que se hizo a finales del año 2018, que con esto del impasse, ese momento en que se paró el mundo, esperó para ser mezclada, masterizada al verano del 2021 y que ve la luz ya por fin, finalmente, en el año 2022, a través del sello madrileño Nuba Records. Esta pieza que hemos escuchado era Tientaciones, como decíamos, es la nueva música de Jorge Pardo. Bueno, pues este disco de Jorge Pardo que oíamos se grabó en Nueva York y vamos a escuchar a una artista que vive actualmente en Chicago, aunque es originaria del centro de Chile, de Curicó en concreto. Ella es La Paula Herrera, se llama así, de esta manera, con su nombre verdadero y con el artículo, desde hace un tiempo ya, aunque empezó su carrera con el nombre artístico de Amaranta, pero en 2011 decidió volver a su nombre original. Pues ella es una cantautora y tenemos aquí su séptimo disco llamado... ¿Cómo se llama, Juan Antonio? Yo no sé. Yo no sé. Claro, es que se llama Yo no sé. Y hemos elegido la pieza que lo abre y que le da nombre. Pues la Paula Herrera va a despedir Mundofonías de hoy. Que es el programa que os traemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y dentro de muy poquito de nuevo en vuestra emisora favorita. Os dejamos ya con la Paula Herrera. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Yo no sé pa' dónde voy. Y es que acaso alguien lo sabe. Está todo tan revuelto. Yo no sé pa' dónde voy. Yo no sé pa' dónde voy. Muchas veces yo me pierdo porque no encuentro el sendero. Yo me quedo, yo no sé pa' dónde voy, yo no sé pa' dónde voy. De repente en la mañana se desprende de la aurora la certeza que faltaba, el hechizo que el tiempo atesora, muy de adentro y por mis venas. Como en un campo florido aparecen las señales pa' poder seguir recorriendo el camino. Camino. Siguiendo direcciones y el mundo está detenido. Y aunque quiera ya no avanzo. Yo no sé pa' dónde voy, yo no sé. sepa dónde voy. Me decido ir por los cerros, donde no hay caminos previos. Y una huella voy dejando. Y una huella voy dejando. Ahora sé pa' dónde. De repente en la mañana se desprende de la aurora la certeza que faltaba, el hechizo que